have a great show tonight. Tenemos un gran show hoy. ¿Cómo están? Bien, todos. Hola. ¿Cómo le ha ido? Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo van? Hola, María Juliana apareció. ¿Cómo sigues? Sí. Bien, mejor. Un poquito dolor de cabeza, pero mucho mejor. Sí, pero Nicolás ayer puso una norma terrible y bueno. Yo vi que me clavó la puñalada por la espalda. Pero es que tú se la has clavado muchas veces. Exacto. Tuvimos que hacer acto de presencia en los arepazos. Claro, también. Yo necesitaba oír tu voz, ¿ves? Era importante para nosotros. Claro. Saber cómo estabas y tal. Claro. Pero ayer creo que perdiste 8 puntos. Sí, y que fue mal, ¿por qué? Pues la maluquera, ¿no? Claro, uno así no puede pensar bien. Exacto. Bueno, ¿y qué te dio con la vacuna? Pues mira, Jaime, ese primer día, ¿te acuerdas que yo estaba acá, que estaba como mareada? No. Ayer, ¿qué te pasó ayer? Ayer me dolía el cuerpo completamente, todo, como si me hubiera corrido una maratón. ¿Y por qué no te tomaste dolor de cabeza, señor? ¿Por qué no tomaste dos vainas y te fuiste a trabajar para olvidarte de esos dolores? Tomé pastillas todo el día, Jaime, no era capaz, no me paré de la cama en todo el día. ¿Por qué se ríe, Nico? No, yo estoy aquí callado. Nico, fue Mónica. Sí, me reí yo. Ve, yo estoy callado. No, hay dolores de cabeza que no se pueden frenar con nada. No, yo tomé pastillas todo el día, nada, me lo quitaba. Y un desaliento, como si tuviera una gripa así horrible, pero sin la gripa, pero el desaliento y el dolor del cuerpo. Horrible. Estás muy bella y muy frágil, es lo que te escribí. Yo sí, no dije nada. Débil, más. Me pusiste débil. Débil, bella y débil, ¿no? Muy linda, bueno. Y tan débil. Tan linda y tan débil. Eso. No, bella, no, pongo bella y me denuncian por acoso sexual, acoso laboral. Tranquilo, hombre, tranquilo. Bueno. Aquí estoy actualizando pues el arepazo. No, mi amor, el arepazo creo que vas con menos 30 no, ya, es que no me acuerdo. No, bueno, pero todos tenemos malas jornadas a veces, eso sí es. Ay, Niquito. No, o sea, Juli. Oígame. Se nos pasó al otro lado Nicolás. Ya vi. Van dos. No, al otro lado no se ha pasado Nicolás. He estado siempre de ese lado. No. Realmente, sí, históricamente he estado siempre de ese lado. Bueno, duraste en cero unas horas. Meses, déjame decirte, Nicolás, que la estadística dice otra cosa. Sí. Es que he estado del lado bueno de la historia siempre. Siempre. No, y duraste en cero como unas 3 horas. No, como una hora y media. Pero eso para él no es nada. Exacto. Pero ayer dijo doña... Eso para él son 5 minutos. Mónica Lewins, Mónica Martínez, ajá, que yo le daba las respuestas y que estábamos robándola al aire. No, y al aire. Estaban amangualados, esa fue mi palabra. Amangualados quiere decir que hacemos trampa nosotros. Claro. No, que se amangualan. Es que se Oigan, pero sí. Esa situación en que se resolvió, porque yo me tuve que ir a la hora y media. Y, bueno, Emilio, ¿cómo le fue en la película? Qué película tan linda, Licorice Pizza. Ay, de nuestros. Me la Llega la semana entrante a Colombia. Nuestros amigos de UIP muy cordialmente me invitaron a una función de esta película que está nominada a varios Oscars, de Paul Thomas Anderson. Una obra maestra, tengo que decir, pero sobre todo un guión con mucho corazón. Es una historia con la que se identifican todos. ¿Y qué tal actuó una de las hermanas Haim? La protagonista. Ah, ¿en serio? Alana Haim. Alana. Maravillosa. Buena actriz. Mm. Ahora resulta que todas las cantantes están terminando siendo actrices. Pero maravilloso performance. Me alegra saberlo. Uy, qué delicia que a Lady Gaga no me la nominaron. Y ¿qué tal? ¿Qué hablamos? Uy, no, exacto. Y por otro... Ah, bueno. Y, pero Jared Leto tampoco. Y ni hablar del soundtrack, ¿no? O sea... Maravilloso, es una película que ocurre, yo diría que a finales de los 60, comienzos de los 70 en Los Ángeles, ambientado con todo lo que eran los sonidos que salían de Los Ángeles de esa época musicalmente, de California, brutal. Okay. Una historia realmente espectacular. Oye, hablando espectacular. De la película de House of Gucci, uh-huh. No es que le pegaron una negredad brutal, nada. Es el desastre del siglo. Sí. Yo siempre estoy de acuerdo. Pero yo sí pensé que Jared Leto por esa interpretación lo iba a hacer. O sea, no es que me haya gustado mucho, pero sí, bueno, lo hace diferente, pero tampoco. Ninguno. No, no, pero es que ¿no? La idea no es ponerse una peluca y volverse calvo y volverse gay. La idea es hacer buenos papeles. Bueno. Sí. Es que estamos cansados de los estereotipos de que a mí me transforman y por eso soy bueno. No. No, pero ya el papel lo hizo de bien. Tú como tú. Pues lo hizo bien, lo hizo de bobo y ese personaje es un bobito. Pero era muy gay. Sí. Estaba totalmente disfrazado. Sí, entonces, bueno. ¿Por qué no hace? Bueno, pero es que Jared Leto, pues que otro papel puede hacer también. O sea, no puede. Que sea el hombre increíble, Incredible Hulk. No, tampoco. No, él estaba en su salsa. Bueno, tema del día, mi querido Nico. ¿Qué expresión de tu juventud no entenderían los jóvenes y qué expresión de los jóvenes no entiendes hoy? Uy. Pero explique qué es la palabra expresión. Sí, qué es que dicho, qué palabra. Sí, sería mi expresión. Porque una expresión es... Pero lo puede poner en términos... ¿Qué palabra? Sí, sí, por ¿qué ejemplo, palabra o qué frase? Mi mamá decía, o mi papá decía, ¿cómo dice? Esa mujer está chusca. ¿Qué? ¿Chusca? Un chico hoy en día no va a entender qué es chusca. Una sardinita. No entendería. No, esa ejemplo, sardinita también. No, sardina también es una palabra que usaban antes. No, esa la conozco porque es así, yo creo que toda la generación de mis papás la usa. Chusca, chusco. Es muy bogotana. No, pero esta, sí, es bogotana. Esta yo la recibí cuando era, pues... Jóvenes hasta qué edad, 30 años, ¿no? No, pues no cuando usted no empiece a entender lo que está hablando la gente más joven, ahí es donde uno marca esa línea. Chao. Yo no tengo ni idea qué dicen los niños de 15 años ahora. ¿Me copian? Sí, perdón, no nos vamos a interrumpir tanto, por favor. Sí. Nico, ¿ustedes me copian? Y sí, me incluyo a mí, oímos. Por favor. No, ¿tengo delay, Nico? No, está bien. Dele. Listo. Por favor, controlaos. Pues para que la gente exponga sus ideas. Yo tengo una que la juventud y sobre todo las mujeres jóvenes no podrán entender nunca. Cuando un amigo le dice a otro, lloré como mujer lo que no supo defender como hombre. O sea, es imposible de actualizar, ¿sí o no, Nico? Esa es imposible. Claro. Está mal hecha, por supuesto, pero es muy divertida. Y pasa de joder, diría yo. ¿Para qué voy a decir de los jóvenes si no soy un poco de jóvenes? Yo voy a esperar que la gente opine, ¿sabe? Yo hablo de mi época, sí, bastante. Pero de la otra época, sí, me parece que... Sí, es que a mí todo me sienta mal y tengo dos hijos jóvenes, ¿no? Claro, obvio. Por fortuna no son tan tropis, ¿no? Uy. Yo cuando le dicen sí, señor, uno sabe que ya está en la otra vereda. Pues ya está uno en el otro lugar. Por ejemplo, una expresión dicen, que yo creo sí, que señor, yo solo... No sí, entiendo. Sí, claro, cuando le dicen a usted sí, señor... Es que uno ya no corresponde a la juventud. Calle, sí. Ya usted no corresponde a la juventud. Entonces ahí usted empieza a oír qué es lo que dicen los otros. Por ejemplo, los jóvenes. Pero cuando dicen sí, señor, es dicen lo que a uno, usted le parece sí, señor. Correcto. No, está bien. No. Es una introducción para decir que, por ejemplo, uno oye a los jóvenes que dicen, creo que es así, es que me voy a sentir muy tío diciendo esto. Es que eres muy tío. Muy. No sé, dicen algo con la letra F. ¿BFF? Es que no sé qué. F. ¿BFF? No. No es eso. Dicen F, y eso es como algo chévere. O puede ser más bien the F word, la palabra ¿seguro? Que empieza por F. F, no es fuck, no, es un agradecimiento, o es como decir a alguien es bien, pues, F. No, pero que alguien nos aclare. No. Eso lo digan los jóvenes. Yo por eso estoy tranquilo sin interactuar. No, por ejemplo, una expresión que yo creo que solo se la ha oído a mi padre, porque debe ser de su generación, ese man es mucho billy. Ah, claro. No, eso no lo digo yo. Pero un joven no entendería eso. Eso no lo digo yo. Bueno, pero un joven no entendería eso. Eso no es de mi generación. Eso lo dice la generación que nació del 75 al 88. Me da pena. Pero no lo entiende un joven. Ahí no, yo estoy con entender, amigo. Pero, no tienen ni idea. Quería defender que yo no lo digo. Ah, no, pero nunca. Bueno. Gracias. No, también tengo que hacerme respetar mis valores. Yo sé en qué año nací. No, claro. Pero ese BG se lo por conoció. Por ejemplo, los de tu generación. Mujer con que yo salí, hijo, y este es mucho BG. Yo, ¿qué, mi amor? O sea, es mucho guiso. Yo no entendí las dos, pero dije, perfecto. Claro, usted no entendió nada. No, pero es que BG es que eran un poco... Eran muy mal presentados. Pero no para nuestra época. Sí, eran como forajidos de barrio, realmente. Sí, eran pero para una chica. De barrio. Ese poco de satín chica. Que se ponían. Un minuto. Generalmente son forajidos. Hay un libro que es muy bueno que se llama... Hombre. Bueno, vamos con música mientras nos organizamos. Bueno, les tengo un adelanto de lo que va a ser hoy el concierto en El Sabor de la Noche. Hoy cumpleaños una leyenda de la generación de los Bee Gees. Cumple 80 años Carole King, que yo creo que es la más importante cantautora que ha tenido Estados Unidos. Es muy F. Es una leyenda en todo sentido de la palabra. Escribió muchas canciones famosas que, de hecho, yo ahorita estaba hablando con gente de mi generación y me decían, oye, ¿tú sabes quién es Carole King? Y yo le decía, mira, compuso esta canción que seguro has oído. Y le ponía Locomotion y decían, ¿ella compuso eso? Claro, amo esa canción. O, por ejemplo, You've Got a Friend, en fin. Claro. y muy importante, esta mujer, sobre todo con su disco Tapestry, que es considerado, digamos, el álbum definitivo de las cantautoras en la música anglo, sobre todo. Así que hoy vamos a estar celebrando su cumpleaños. Y tremendo haber hecho Locomotion, que después Kylie Minogue, digamos que la volvió también un poco más grande, o no sé. Little Eva es la original. Little Eva es la original, luego Grand Funk Railroad la pegó también, y luego Kylie Minogue. Me encanta. O sea, esa canción fue éxito 3 veces. Y entonces vamos a recordar un tema que ella hizo en el 74. Más tarde vamos a estar celebrando más a fondo su carrera, pero esto se llama así, en vivo en el Hyde Park de Londres. Aquí está Jazzman. Bueno, los guapos, ¿no? Sí. Nico, ¿usted cómo ve a las mujeres con máscara, con tapabocas? A mí sabe que me llama mucho la atención que hay mujeres divinas que veo y pienso, ¿cómo será sin tapabocas? No, es que es difícil, ¿sabe? O sea, no, a mí me encanta imaginarme y veo una chica así con esos ojos color miel y esas cejas y digo, ¿y se abre esto y qué hago yo? ¿Me enamoro o salgo corriendo como un loco? No, a mí me queda difícil eso, ¿sabe? No, hay una no niña la logro. Que hace lo de la bolsa de la televisión española, la bolsa de Madrid, y toda la vida yo la había visualizado como un angelito. Y salía así, y yo decía, ¿qué es esta aparición, no? Pues sin ser tan excedido, pero me parecía atractiva. Y un día quitaron las máscaras y la cambiaron de puesto y la pusieron de reportera. Y usted no se imagina la decepción. ¿De verdad? Es que con máscara uno no ve ni la nariz, ni la boca, ni los dientes, ni el mentón. Cambia todo. Claro. Ni los dientes. Sí, los dientes, muy importante. Usted ve los ojos. Claro. Los pómulos aquí. Las orejas, que no es un punto muy lindo de nadie. No. O sea, yo no he visto a alguien que diga, qué orejas tan divinas. Yo no recuerdo eso. Eso es una cosa que quedó ahí como, o sea, es como fue un hilaje que hizo nuestro creador al final, ¿no? Y dejó esas par de trompillas, ¿no? Hey. Bueno, es que me llamó la atención ahorita porque también Nueva York acaba de decir que indoors nadie usa máscara, todo el mundo libre, que ya todo el mundo tranquilo. O sea, todo el mundo está tranquilo ya, imagínese. En Francia bueno, también, ¿no? En España mañana. Sí, en Francia vi que... En Italia el viernes. Exacto, viene en Inglaterra ya no hay nada. De hecho, que me imagino que ustedes van a hablar de eso. Ayer se hicieron los Brit Awards con público enorme, con Adele reventando como siempre con su talento. Y eso era un combo de gente, pero todo el mundo feliz. Aquí lo estoy viendo en piscinas heladas, dijo. Ah, bueno. Esta es una historia súper linda, de una guapa, no, guapísima. ¡Go, Ellen! ¿Quién? ¡Yayu! ¡Yayu! ¿Quién? Eso es en chino. Ah. Son las palabras de los comentaristas chinos en el video que inundaba ya las redes sociales del país más poblado del planeta. Una esquiadora de 18 años, Eileen Gu, conocida en China por su nombre en mandarín, Eileen ganó su primer oro olímpico en la modalidad de Big Air en esquí acrobático. Mire. La joven esquiadora es un imán mediático, además es una divinidad intensa. Sí, es linda. Todo lo que puedo decir, divina, que ha acaparado los focos nacionales e internacionales, no solo por sus indudables habilidades deportivas, sino también por su historia. Aquí les resumo todo. Nacida y criada en San Francisco, California, pero de raíces chinas, Gu decidió volverse china y ganó, pero izando la bandera china, la de las 5 estrellas en lugar de las Estados Unidos, una decisión en un contexto marcado por unas tensiones terribles entre Pekín y Washington. Sí. Ellen no ha defraudado más que a su exigente afición china, a pesar de partir con desventaja tras la clasificación para la final. La princesa de las nieves. Es que con ese nombre. ¿Qué nombre, no? Metió un gran apodo. Snow Princess. Esa es, ¿cómo se llama la niña esa? ¿Frozen? Sí. Elsa, creo que se llama la de Frozen. Una de ellas. arrebató con su tercer y último salto el metal dorado a la campeona en los X-Games Aspen, la francesa Tess Latour. Y esta vez le cascó a una, no sé, pero qué importa, ¿no? Pero bueno, el titular es: ídolo en China, traidora en los Estados Unidos. Uy, se pudrió todo. Pero mire la foto. Mire la foto. Claro. Linda. Bueno, guapos, María Juliana. Bueno, Jennifer López. Uah. Una mujer guapísima. No, lo es. Ya no. Pero ¿qué? Uy, no, ¿qué? Claro que sí. No, pero es una pequeña opinión de, sí, de la belleza. Está bien. Pero dime. Lo que pasa es que requiere trabajo. Yo creo que de orfebrería, todos, pues. Todos acá estamos de acuerdo en que Jennifer López ha tenido una carrera muy exitosa, ¿no? Sí, total. Exacto. Por donde la, pues ella no piensa lo mismo, por lo menos en el ámbito del cine. Y es que en una entrevista que publicó Rolling Stone, ella dice que se ha sentido marginada por Hollywood, que siempre ha sentido como si estuviera raspando desde el fondo, es como si tuviera que intentar muchísimo más que los demás por ser puertorriqueña, por ser del Bronx y por ser mujer. Dice, y por no haber nacido en una familia, digamos que con dinero. Ella dice, from the block. Exacto, sí, tal cual. Sigue, mi amor, sigue. No vamos a interrumpirte la nota. Ella estaba contando, por ejemplo, de la época en que hizo Estafadoras de Wall Street, que ella fue nominada a los Globo de Oro y a los SAG, y que no fue nominada a los Oscar y que de verdad ya estaba esperando que fuera nominada. Que sintió muchas señales, que muchas buenas críticas, muchos mensajes, que creyó que iba a estar nominada y que la verdad fue una tristeza darse cuenta que no fue así, que ella siente persecución, que ella siente que es porque es mujer, porque es puertorriqueña y porque es del Bronx. Pero yo quisiera aportar algo. Sí, claro. A esa nota. Eso era todo lo que tenía. Es que no es solamente que es del Bronx ni que es puertorriqueña. Es que primero es pésima actriz y segundo, exacto, solo escoge papeles boletos. Esas estafadoras de Wall Street es una cosa tenebrosa. Perdón, Emilio, ya voy a acabar. Made in Manhattan, una muchacha en Nueva York que se enamora de Ralph Fiennes. La película que hizo con Ben Affleck, que es la mayor fracaso de la historia. Gilly. Todo lo que ha escogido Jennifer López es un absoluto desastre. ¿Y cuál es la que hace, que alguien me corrige, que hace piruetas en un tubo de, y que ella dice que se entrenó 6 meses para ser cabaretera? Pues es que no le pueden nominar a nada. ¿Cuál es esa? Yo siento que la única película chévere que ha tenido ella, jamás, bueno, dos. Me gusta mucho. La que hizo de esposa de Héctor Lavoe. Como Pucci. No, y debo Selena. Decir. Y la que hizo de Selena, y la que hizo de Selena. Debo decir que, por ejemplo, el cantante, yo pienso que Héctor Lavoe se debió retorcer en su tumba. ¿Será? Sí. ¿Obsesión? ¿Es la que cercana a obsesión? ¿Jaime? Y de hecho ella también dijo que sentía que la tenían que haber nominado al Oscar por el cantante. No, bueno, entonces, tampoco un Oscar, pero sí lo hacía bien, pues porque sí, ella hace como ella misma, ¿no? Una cantante, bailarina. Por eso, hace de ella misma, no hace de Pucci y Lavoe, que de hecho no fue la tan importante en la vida de Héctor Lavoe. Okay. No fue. Lo que quiero decir es que ella se forjó su destino. como decía Nicolás, ella es una guapa. A mí no me gusta ya porque... Uy, no, pero... A mí no me mata, pero es que eso sí, pero es bien mantenida, personal, digamos, ¿no? Sí, a mí, uy, ojo que... No, a mí no. Pero, bueno, lo que digo es, si una mujer como ella, que tiene, verdad, una gran carrera, dice que está marginada por Hollywood, a ver... No, yo creo que lo de ella es lo de las guapas, lo de ella es las carnes, las curvas... ¿Cómo se llama la película en Hustlers, que se molestó? Hustlers. ¿Ustedes la vieron? No me acuerdo. No. Bueno, cuando la vean me dicen si ella merece algún premio. Es que nada. Yo estoy aquí rico pa' aquí. Yo vi el cantante y con eso para mí ya fue suficiente. A mí me gusta la que ella, se llama Nunca Más, no sé cómo se llama en inglés, Never Again tal vez, que es ella como entrenándose en boxeo para defenderse de su esposo. Para vengarse de su esposo. Sí, esa me gusta. Eso esa me tiene gustó. Un nombre en inglés, pero no es Never Again. ¿Cuál se será? Llama de otra ya la busco. No, pero tiene no otro puede ser que 45 películas más o menos que tenga... Pues, también una película digna de ser nominada. Hay una, no, pues no denominada, pero que no. Pues, pero es no que la película gusta, es muy sí, buena bien. Y es U-Turn. Pero era de reparto ahí, ¿no? Enough sí, se llama. Pero es muy buena. Ella también Enough. Era de reparto en Jack de Coppola con Robin Williams. Era la profesora de. Sí, era el comienzo de su carrera, Nicky. Esa es bueno, gran yo, película. Pero no por ella. Qué fresco. No, por champagne. Bueno, igual lo que sea, yo no me voy a ver Marry Me con Maluma, pero ni a bala. Yo ya vi el cantante y con eso tuve más que suficiente. Pero es que Marry Me con Maluma no es con Maluma. Maluma hace una escena. Hace es con Owen Wilson, seamos claros. No es el protagonista. No, pero Maluma está en el cartel. Es como Owen Wilson, mi amor. Es Jennifer López, Owen Wilson y Maluma. Yo veo ahí el... Pero sí, Maluma pero es allá. Pero es de reparto, seamos claros. Maluma ahí es de reparto. Bueno, me cuentan cómo les pareció. Es el tercero. No, no, nadie la va a ver. Sí, por lo menos Nico y yo no la vamos a ver. Ah, bueno, tampoco. Son de mi team. Ok, perfecto, ya, listo. Okay. No, yo quería dar argumentos porque Jennifer López, si quiere ganarse un Oscar, primero actúe bien, mi amor. Y perdón, mi amor, no es poquito confianzudo. ¿No? Sí, me parece que se ha pasado tres pueblos usted con eso. Y segundo, haga películas del Oscar, pero no haga esas brutalidades que hace esa de Maluma y que es con Owen Wilson, debe ser una comedia romántica. Pero claro que ¿qué? Es una comedia romántica. Por eso, pues que haga las cosas bien. Tema del día, Nicolás. Vamos a leer oyentes. ¿Qué frase o palabra de tu juventud no entenderían los jóvenes y qué frase de los jóvenes no entiendes hoy? Yo no voy a referirme a los jóvenes porque son oyentes nuestros y nos generaría algún tipo de molestia porque es que hay que cosechar a los jóvenes. Y... a la pregunta, Niquito. Perdón, ya la tengo ya. Perdón. A ver, aquí vamos a una foto de unos gitanos, yo no sé. Una que decíamos en el colegio al don Juan de la clase, quieto al Andelón. No, pero eso sí no lo entiende ni yo. Nadie la entiende. Y a los jóvenes no les entiendo esa vaina de el escrache. Ah, el escrache. Que es como, el escrache? Sí, es como dejar a alguien expuesto en público. Eso es escrachar a alguien. Yo soy joven. Es que, no, me imagino. Para que sepan. ¿Qué tipo tan play? Para que sepan. Matrix Silver, muestra si le puede leer. No, no leo. Bueno, ¿qué tal la mía? Dice el Juan Gabriel de Rivera. La mía. Pacheco, dame la A. A la de ellos me arde la bichota. No sé qué es bichota. Saludos. Bueno, nota, Nico. 5-4. No, tan joven no soy. No sé el apodo de Karol G, pero ¿qué? Yo sé. No, Miller, yo sé. Miller. No, yo sé lo que sí. No, deja así, deja así. Bicha. Antes mucha gente estaba sollada. Muy clase. Sí, ese sollado es un sollado. Muy antiguo. Hoy te dicen cosas como mi peso, el detestable parce, más propio del género sicariesco. Sí. No puedo con eso. Puede ser las palabras pispo y también misi a las señoras. La escuchaba de pequeño a mi mamá. Yo nunca oí esa vaina. Sí, pispo, sí. Claro. Pispo, sí. De mi generación, cocianfiro o foforro, la sardina y que no entiendo. Uy, qué gonopele. Eso está muy maquia. Horrible. Eso está muy maquia y eso está muy maquia. Uy. ¿Qué es maquia? No sé, pero yo no los voy a criticar, vuelvo e insisto. Maquia debe ser no maquiabélico. Pero sería muy que comprenderlo. Que se saben el significado. Ah, sí, claro, nos cuentan. No, dejemos así, no. Dejemos así. Es que suena bien así, porque empiezan a explicar y usted sabe lo que es esa explicación. La expresión que mis hijos nunca entendieron fue esta. Perro viejo ladre echado. Pero algún día mi hijo me dijo, mamá, yo vengo, voy a cambiar el agua a los papás. Nunca lo entendí, pero asumo que tiene algo que ver con una descarga. Sigo. Bueno. John Martínez, a este man lo pusieron a tocar piano. Ese es muy bueno. Falta calle y edad para entender. Claro. Ese no lo entiendo. Ese no lo entiendo yo. ¿Ese qué? Cuando alguien lo meten en la cárcel. Que le ponen todos los dedos y le ponen todas las huellas como digitales. Tocando piano. ¿Ves? Tocó piano, es que tocó estuvo piano preso. Es que está en la cárcel. Bueno, yo lo pensé por el uniforme a rayas, blancas y negras, ¿no? No. El tú cuando llegas a una cosa, pero no es una te ponen los dedos y pareces que estuvieras. Sigo. Disque contra sarcasmo. Cuando uno les dice que era un sarcasmo, ellos responden que sabían desde un principio, pero que siguieron la corriente. Tachaco maluco. Bueno, Nico, ¿alguna nota o usted está llevando las cuentas? No, es que de guapos yo no tengo nada. De guapo no soy sino yo. Nota de los tweets. ¿Están llevando? No, yo que lo voy a preguntar a ustedes, guapos. No, es que. Ustedes es lo que, feos, brother. Es que quería saber qué, qué dicen ciertas palabras que no entiendo. No, pero dejemos. Entonces iré así, interpretando. Yo, no, no, interpreten, pero donde yo le pido a la gente que explique, no puedo leer ningún tweet, ¿no? O sea, es imposible. Las del pasado se pueden, como la del pianista, sí, se puede. La de que el man está sollado, uy, ese man está sollado, sí, se puede. Los que fumaban marihuana eran sollados, esos eran. Pero el trago no era, uy, ese man está sollado después de dos whisky. No, está hincho. Era marihuana, marihuana. Sí, era más. Alucinógenos. Sí, marihuana, no, realmente, marihuana. ¿Crees entonces? Sí. No, ese man es un drogo. Sí, es un tenía... drogo. Sí. Bueno, no, las palabras eran exactas. Lo otro también de la marihuana, y ese man es un colino. ¿Un colino? Colino, sí. Pero eso se aplicaba a marihuana. No, es que eran vainas muy clásicas. Ese man es un traqueto, eso todavía se usa. Sí, usando, eso todavía, ¿no? Funciona, sí. Pero eran 10, eran 600 palabras claras, Nico. Palabras. Sí, los dichos yo creo que nos enredamos mucho. Los de hoy en día, sí, pues uno explicar esas vainas, pues es que son muy difíciles, ¿no? Gonopele, eso, pues ¿para qué preguntamos? ¿Sí o no? Ni... Ahí más o menos uno infiere. Viene el latín, le dijo. De la raíz. Sí, exacto. Gono de gonais y pele de peleis. Es vero. De pelaris. No, hombre. Bueno, Nico, ahí vamos, hermano, ahí vamos protegiendo la vaina. Música, Emilio, por favor. Listo, voy a continuar ahora con Ariana Grande y un tema que ella hizo en su álbum Sweetener del 2018 con Pharrell Williams. Aquí está Blazed. En los originales, una gran idea. Ustedes saben que hay temas que me absorben y me quedé pensando ayer que yo di una nota que no se entendió muy bien y tiene que ver con este famoso cuadro Matamua de Paul Gauguin. Sí. Y yo dije una cosa muy imprecisa y quiero leer dos parrafitos. Negociar un contrato de alquiler es muchas veces más complicado que se alargue, y pues ustedes saben con cuántas personas negoció alquilar su obra la baronesa Lagartaza Carmen Thyssen. Eso comenzó desde antes de Rajoy, para uh-huh. que calculen, y ha pasado por 10 ministros de cultura y la mujer no ha cedido hasta que finalmente ya le aceptaron. Sí. Lo que yo no entendía es en qué consiste y por qué pagan 6.5 millones de euros al año, que es bueno. Uh-huh. Ella se compromete a presentar 330 cuadros, y lo que se está comprometiendo, porque el museo no es de ella, los cuadros del museo son de ella, eso es del gobierno, eso es del Ayuntamiento de Madrid, pero ella los colgaba en ese museo, pero con la libertad de vender lo que le diera la gana. Un día no había un cuadro, ¿y qué pasó? No, la señora lo vendió por allá a un inglés en una subasta, ¿me explico? Sí, sí, sí. El compromiso es que deja 330 obras que no puede vender en 15 años y que las pongan ahí. Uh-huh. Y por eso le pagan 6.5 millones de euros, pero sus obras están ahí. Claro. Y ella dice, no, pues esto es, esto cuando yo ya estoy lista. Pero ahí tengo un hijo biológico y tengo dos gemelas que adopté con mi esposo, el barón Tirolfs of the Bornamitza. ¡Hombre! Esa es la historia. Y lo más lindo es que la señora ya tiene tres museos del gobierno. Uno en Málaga. Sí. Tiene otro en Girona. Está con otro museo en Andorra. Y más este. Pues hombre, ustedes saben cuánto pagó el último que vendió ella. Dijo, ay, estoy cansada de este cuadro. Uh-huh. John Constable, que es uno de los grandes pintores impresionistas ingleses. De los pocos que hubo. Marido lo compró por 3 millones... Lo vendió por 29 millones hace dos años. Uh-huh. Entonces le dijeron, no venda más los cuadros, mi señora. ¿Qué hay que hacer para que no se lleve esta colección? Pero es que es mía. Ahora, la señora se quedó con 300 en un búnker en Andorra, ¿no? Claro. Solo pone 330, entre ellos el Matamúa, ¿no? El famoso Matamúa del que hablamos ayer. Es muy lindo, mírenlo bien. Bueno, Niquito, un gran plan. Este mira, es un una gran idea. Una si gran idea la que hizo la señora. Sí, una gran idea. Y bueno, hoy estaba el Papa Francisco en su homilía habitual. Ídolo, perdón. Bueno, ante muchos fieles, usted sabe que siempre hay una audiencia general que había decenas de fieles citados. Bueno, entonces el Papa, usted sabe que el Papa es un tipo más bien bonachón, se fue a saludar a la gente y entre las personas que saludó, de pronto apareció una mujer. ¿Cómo se llama? Dolores Aveiro. Eso no le dice a uno mucho, ¿no? No. Entonces Dolores Aveiro, no, mire, Papa, es tipo que le dolía algo. Muy querido y tal, no sé qué. Y sacó mientras los servicios secretos del Vaticano miraban con terror que la mujer estaba metiendo su mano a una bolsa. Dijeron, aquí puede haber un atentado terrorista. Claro. En ese momento, ¡pum!, la mujer saca una cosa. Sacó una camiseta del Manchester United. ¡No! De Cristiano Ronaldo. La mamá de Cristiano Ronaldo. Entonces ella fue y le dijo, mire, yo soy la mamá de Cristiano Ronaldo. Tuve pues la idea de traerle una camiseta detallito firmada por mi hijo, ta, ta, ta. Entonces el papá, ay, hombre, no, muy querida, muy amable. Y ahí se dio el encuentro entonces de Dolores Aveiro, la mamá de Cristiano Ronaldo, y del Papa Francisco hoy. Bueno, pues una gran idea. Feliz, el Papa pero Francisco, una pregunta, ¿ella estaba dentro del público o tenía un palco especial? Había una audiencia general en donde hay como unas 30 personas elegidas, pero el Papa no sabía pues de quién se trataba. Y ella tuvo pues la gran idea de llevar la camiseta de su hijo como para decirle, vea, que mi hijo le manda este detalle que muy querido. Ah, hombre, mucha. Y el Papa me es un encanta tipo futbolero. Futbolero. Tipo muy lo futbolero. Único que me parece increíble suyo. ¿Qué? ¿Qué es esos adornos, esas lentejuelas que le pone? ¿Por qué? Si usted está en una audiencia, ya le hicieron requisa y ya no va con armas. No, porque ¿sabes? Había que meterle un poquito de suspenso a la cosa. No, corrijan a Nico, me muero la pena. No, eso fue lo mejor de no, la vida. No, señora. Usted vio, hubo tensión, lágrimas. No, conmigo no hubo tensión, por eso le pregunté. Estaba entre el público de o el, no, audiencia especial. Tienen que pasar por un detector de metales 30 veces. Eso fue increíble, me salió. No, eso no fue increíble, eso es una mentira. Es una notaza. Que debe ser cuestionada y debe ser corregida. Una notaza. Notón. Pésima. Todo es bueno hasta que se inventa la tensión de los guardaespaldas. Creo que estamos en arepaso. ¿Creo? Pues sí, ya es hora. Pues, si usted quiere, es el momento. Sí. No, es que le ha dicho Orlando que lo pegara, pero que se va. Yo me la repito, mijo. Hay 20 segundos, hay que poner un número, eso es todo. ¿Cuántas sedes tienen los Olímpicos de Invierno de Pekín? ¿Cuántas ciudades sedes? Diez segundos. No recibo con un segundo tarde. Gracias. No. Orlando me dice que está sin batería. Que si puede contestarme bueno, que no. Lo siento muchísimo. Pero usted no dejó ayer a Mónica hablar. No, pero si yo le dejé a María Juliana que hablara. No, yo quería hablar por el chat. Ah, no, eso sí. No, yo creo que hay que ser justos con todos. Estoy sin batería. Mónica. 8, María Juliana 4, Nicolás 6, menos 1 para Mónica Martínez. En los originales. Menos 2 para Orlando Rivera. Me da pena con ustedes. La correcta. Pero no puedo atacar de esa manera tan brutal ayer a Mónica. María Juliana. Es que no me sé los nombres ya. Pónganse un apodo porque se llaman igualito. Pero ponlo tú entonces. Sí. No, yo no voy a poner, me voy a equivocar todos los días, no pasa nada. Que Nico me ayude porque no, yo no sé nada. Y a raíz de que Nicolás puso esa regla, pues yo no puedo tener una excepción de qué pena. Ay, pero mi teléfono se bloqueó. Pues vamos a, pues, estamos claros, ¿no? Bueno, ¿cómo? Y perdón, nadie tiene nada. ¿cómo queda el arepazo antes de dar la respuesta correcta? Bueno, yo tengo menos 16 puntos, Mónica tiene menos 14, Orlando tiene menos 12 y Nico tiene 2 puntos. Nico, ¿algún comentario? ¿Usted prefiere no opinar? No. ¿O lo mismo de todos los días? Pero es que, ¿qué opinamos ahí? Más allá de las componendas que hacen aquí en la mesa. ¿De qué habla? Sí, las componendas. Mire, finalmente la verdad se impone. No dijiste nada. Sí, no dijo nada. Pero tranquilo, son las 5. No, es que me puse a mirar las sedes, son 3 sedes. La primera, yo no hablo muy bien chino, pero lo voy a leer, la zona de Changi-Yang-gu. Sí. Ahí está el Centro Nacional de Biatlón, Centro Nacional de Salto de Esquí, Centro Nacional de Esquí de Fondo, Parque de Nieve de el Acrobático Snowboard y la Villa Olímpica de Invierno de Changi-Yang-gu. 2.640 atletas y jueces. Uh-huh. Esa vaina queda a 180 kilómetros de Pekín. Siempre lejos, son, ¿no? Los olímpicos, bueno. Acuérdense, son los olímpicos de Pekín. Sí. No se los olvide. No es de China. Zona Yangqin, a 75 kilómetros. ¿Qué hay allá? Uh-huh. Centro Nacional de Deslizamiento, el Boxleague, el Skeleton, el Luge, el Centro Nacional de Esquí Alpino y la Villa Olímpica de Invierno. 1.430 deportistas y jueces. Uh-huh. Y el último es la zona de Pekín. ¿Qué hay allá? ¿Qué hay? Estadio Nacional, ceremonia de apertura y clausura. Centro Acuático Nacional de Curling, que es que tiran una bola ahí y empiezan a rayar el piso. Una vaina, sí, un disco, y empiezan como a cepillar el piso, como a... Sí, exacto, es buen deporte. Si quieren que se mueva más o menos, o que se corra. Para darle corra, efecto, ¿sí? Sí, es chévere. ¿Chévere? Sí, el curling es lo Centro, máximo. Estadio Nacional cubierto, hockey sobre hielo. Centro Deportivo Wukesong, hockey sobre hielo, Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad, Estadio Cubierto de la Capital, Patinaje Artístico y Patinaje de Velocidad en Pista Corta, Biker Shogun, Esquí Acrobático Biker, el que ganó la linda, la belleza china, gringa, Snowboarding Biker y la Villa Olímpica del Invierno, sea atletas, 2.300 atletas. Concluidos los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos, esta villa se convertirá en viviendas públicas para alquilar. Claro, siempre hacen eso, ¿sabe? Las villas olímpicas siempre se convierten después en viviendas de interés social, exacto. Cuando son sedes así deportivas de algo. Sí. En Medellín, ¿te acuerdas que hicieron? Una grandísima. Los panamericanos que los hicieron. ¿Americanos o suramericanos? No, los panamericanos. Los sudamericanos, sudamericanos puede ser. Pero Nico, vamos a nivel olímpico, por favor. No digo panamericanos. Pero fíjese que hasta hablando de esos eventos, por ejemplo, Medellín hizo muchos edificios que era como la Villa Olímpica, y en esa Villa Olímpica, cuando se acaban los sudamericanos, mucha gente adquirió esas viviendas, ¿no? Que eran viviendas de interés social. Sí. 2011. Las visité cuando estaban construyéndolas. 2010. Una recomendación para las personas 2009. Que se queden sin batería, que es una forma que lo podía aceptar, es que se van directamente a alguien de confianza de la mesa y ponen: hola, soy Orlando tal cosa. No más. Pues sí. Porque no, es escrito. Es que yo no estoy diciendo que lo manden del teléfono de ustedes. Estoy diciendo que manden un WhatsApp. Cuando tengan ese problema, pues que no lo pueden tener un arepazo, yo creo. Mm. ¿Y qué tal el mensaje de texto? También, pero ¿sí? Es que el señor se le descargó el celular. Exacto, el punto. Pero yo mientras respondo por WhatsApp, le puedo prestar mi celular y que te responda por texto. Pero es que, claro, el problema es que, no, por WhatsApp. WhatsApp, no puedo mirar cuatro fuentes. Está bien, yo el problema es que, mire, yo ahí sí voy con Nico. Nico tiene 3 cargadores a trabajo en la mesa. Si le falla uno, entra al otro. Es que Orly no, si le falla al otro, Orly entra al y otro. No compartimos el mismo teléfono, la misma marca. Mío, o sea, no le sirve mi cargador. Exacto. Ah, pero entonces él debe tener un... Él tiene un sistema Android. De hecho, Orlando tiene un cargador mío que se me quedó hace mucho tiempo. ¿El nuevo? Mónica, no, viejo. Mónica me lo recuperó. Uh-huh. Le hicieron un trabajo de quitarlo porque estaba muy roto. Pero te lo arreglamos. Pero pues nunca me lo dieron. Yo estoy contento porque sé que existe. Existe. Ese también, ¿no? Lo pueden usar como látigo, yo creo, ¿no? Bueno, también. Algo así. Bueno, María Juli, la situación del arepazo se les está complicando. Está compleja, pero no importa, Jaime, apenas estamos a 9. Sí, sí, es que está recién comenzando el mes. Yo, miren lo lento que he comenzado yo, fíjense. Sí. Usted siempre comienza así. ¿Pero cómo es que vamos? No, pero ya sabes. No, es que no me... Bueno, listo, a ver qué precauciones tomo. Anote, anote. No, apunte. Bueno, muchachos, el turno para la música. ¿Qué tal? ¿Bien o no? Bueno, sí, mira, vamos a oír lo siguiente. Dinos, María, dinos, por favor, Moniquita. Vamos con una canción de Natalie Bergman y el Gran Beck. Ellos lanzaron 3 canciones el año pasado, pero vamos a escuchar una de ellas, creo que es la mejor. Aquí está You Got a Woman. En los originales estamos con las personas que se comprometen para hacer un mundo mejor. Como lo prometido es deuda, en homenaje al grupo, en homenaje a los cineastas, en homenaje al Oscar y en homenaje a todo, me cargué con un par de cafés y me fui a ver la película japonesa nominada a 4 premios Oscar, entre ellos mejor director, mejor película del año, mejor película extranjera y mejor guión, que se llama Drive My Car, con una duración de 179 minutos, es decir, un minuto menos de 3 horas. Y quisiera pensar que es el tema de nuestro cliente Alpina, y es gente que hace por el mundo algo mejor. Yo comienzo con esta frase: los japoneses definitivamente, y lo confirmé con esta película que dura 3 horas, están a otro nivel de todos nosotros, ¿saben? O sea, yo quedé estático 3 horas. Yo creería que es una de las mejores películas que he visto en mi vida, conociendo naturalmente que las cosas buenas toman tiempo, ¿no, muchachos? Uh-huh. O sea, es despacio, muy despacio. Pero quisiera aportar a esto que no solamente los japoneses son de otro nivel en el tema cinematográfico, porque no hay duda, lo han demostrado a través de los años, desde hace mucho tiempo, desde el maestro Kurosawa, sino en el contenido que tiene esa película de tema de sentimientos de las personas. Una película muy simple, muy sencilla, muy, muy, muy profunda en la sensibilidad de las personas. Básicamente es un señor que por alguna razón... que eso sale en los... esto no es un spoiler, sino sale en las descripciones de la película, se le muere su esposa, y él se va a Hiroshima a hacer una obra de teatro por la que lo contrata, y contrata a una niña muy joven de 23 años que va a ser su chofer. A él no le gusta que le toquen su carro. Me acuerdo mucho de Nico porque es un Saab antiguo turbo. Yo Divino. Creo que Nico es por allá de los años... no sé, y la señora, la chica, resultó, él no le quería soltar el carro, está a punto de decir yo no, porque por una política, alguna persona del talento de ese grupo teatral de Hiroshima atropelló a alguien, eso fue un problema, etc. Bueno, pero las conversaciones de esa película, el contenido de esa película, yo pensaba que era el bodrio del siglo. Yo aquí puse soberano bodrio, ¿no? Y puse aquí, iré el miércoles a verla, y lo cumplí. Y me metí los 179 minutos que están basados en 2 relatos de Haruki Murakami. Haruki Murakami. Ese señor, le he leído muchas cositas y me parece un genio. Y en esto, pues eso, él simplemente adapta 2 historias. Pero yo hace mucho no veía una cosa. Es un Saab rojo al que tenía mucho apego el protagonista. El final, creo haberlo entendido, el final dura exactamente lo que es final. Es una escena que dura 2 minutos, pero uno ahí dice, Dios mío, entendí ¿qué todo. Es esta? No, de pronto no entendí el final. Ah. Pero uno dice, ¿qué es esta genialidad? Porque el final es libre, hay que entenderlo. Claro. hay que interpretarlo porque es una, el final dura 2 minutos y el 60% de la película son las conversaciones del tipo con su chofer, y el tipo oyendo siempre él repasaba las letras de la obra de teatro y la repasaba 1000 veces. De hecho, cuando llega a hacer la obra, a los actores que escoge los pone a leer el libro como 40 veces y le dicen, pero queremos actuar, leamos el libro 40 veces y los hace leer. Mire, una obra brutal. Y yo no sé, yo creo que esta película no va a tener competición en el tema del extranjero. Me parece que lo del guión es brillantísimo, brillantísimo. La dirección es brillantísima y lo veo muy difícil en la película del año, pues porque es en japonés y es en cantonés y es en coreano. Con eso les digo todo. Y uno de los personajes de la obra es en el lenguaje de los signos, porque es sordomuda, uno de los actores de la obra. Entonces son 4 idiomas. Entonces, no creo que sea tan fácil pues que alguien se aguante esa vaina. Pero se lo recomiendo de verdad. Y el tipo interpreta, es que tengo que leer un poquito del personaje, una obra de un gran hombre del teatro que se llama Anton Chekhov. ¡Hombre, claro! No, yo no lo conozco. Anton Chekhov. Chekhov, sí. Pues toda esta historia, y esa es la cumbre dramática de la historia, hacer la serie, la obra de teatro Tío Vania, me pareció impresionante. O sea, todas mis mejores palabras para esta película, que pienso que tiene que ver mucho con hacer crecer el mundo con estos relatos tan impresionantes. Me suena muy popular el protagonista, que se llama Hidetoshi Nishijima. No sé en qué película lo vi, pero realmente es una película demasiado interesante e importante para ver. La película se llama Drive My Car, Maneja Mi Carro. Es esto, poco larga, y la recomendación especial es que eso es cine. El que le dé pereza ver 3 horas donde lo más predominante es esta frase, no se le olvide: el silencio es oro. Y toda la película es así, unos silencios y unas vainas. Y hay un viaje muy lindo, un recorrido muy bello desde Hiroshima hasta Hokkaido. Eso es atravesar todo Japón hasta el norte, al sitio donde venden el mejor erizo del mundo. Eso es todo, las mejores vieiras del mundo. Bueno, pues les recomiendo la película. Si alguien se anima, pues háganle. No sé, pues no creo que sea muy taquillera, eso sí se los digo de una vez. Sí, quién sabe cuándo llegará acá. Solo vaticino mejor película extranjera, pero lejos, ¿no? Pero lejos, o sea, no creo que tenga ninguna competencia. La última película japonesa que ganó el Oscar extranjero, Emilio, creo que es Departures, ¿no? Uy, sí, hace años. Violines en creo el cielo. Creo que fue la última. ¿Qué fue la última? Una obra maestra también. Divina. Pero de una literatura. Mejor dicho, los japoneses están a otro nivel que nosotros. Por lo menos los colombianos. Su opinión, Nicolás. Bueno, estamos de acuerdo. Esa de Departures era sobre un chelista que por algún motivo en la vida terminaba, me acuerdo que preparando a los muertos para su sepultura. Maquillando a los muertos, que es una práctica en Japón milenaria, y es que los muertos, la madre de los muertos los quiere ver divinos, como si estuvieran vivos, y se gastan horas maquillándolos. Es un trabajo muy orgulloso para los japoneses que hacen eso. Ahora, con un final dramático. El final de esta me impresionó. Ahora, algún día, pues si quieren les cuento el final y ustedes me lo interpretan. A mí de eso me parece sensato. Pues, para ahorrarles las 3 horas, ¿o les parece un poco spoiler? No. Para mí, spoiler. Yo sí estoy dispuesto, yo sí quiero ir. No, o sea, no vas a ir, no tienes pensado. No, eso es que no. O sea, que él está ahí rico. No está programada en Colombia. Les repito, moremos. Jamás lo haría con una obra de arte de esas. Me quedo en mi silencio. Y si les parece un bodrio cuando la vean, tranquilos, no me digan, ¿sí o no? Frescos. Claro, que yo no fui el director, de acuerdo. Exacto, a mí me pareció eso. Esta gente que le reclama, y no la dirigí. Y la única ventaja, la única en la historia de los cineastas como yo, que llevo yendo a cine desde que tengo 14 años, toda la vida, y a cine, no en la casa. Fui solo, no le tengo que comentar a nadie cómo me pareció. ¿Ah? Mm. Pues les cuento a ustedes porque ustedes no están en el teatro y no perdieron 3 horas. ¿Me explico? Sí. Solo, como un perro, como debe irse uno a un cine. Uno tiene que decirle al de al lado, ¿cómo te pareció, mi amor? No, ¿qué tal que le digan? Eso es una porquería. ¿Usted qué hace? Mm. Mejor solo, ¿no? Pues hombre. En cine es mejor solo que estar mal acompañado. ¿De acuerdo? En cine y en la vida, diría yo. No, Nico no. Nico es un hombre revolucionario. Nico, su opinión. Yo creo que mejor uno sí solo, ahí tranquilito. Bueno, intente verla. Pues sí, me tomé 2 tazas de café, pero no cerré los ojos. A la hora y media, cuando dije, bueno, ya pasó lo que tenía que ver, me fui al baño. Mm. Pero corriendo. Sí. Corriendo para no perderme la película. Eso no me ha pasado en mi vida. Y vuelve uno y el tipo en el carro y los pajaritos y la vaina. Hablando, oyendo. En la publicidad van a ver que él sale abrazado con el chofer que tiene, con la chica joven. Pero para eso se gastó uno 3 horas. Porque acuérdense que los japoneses son muy contenidos en sus sentimientos, ¿no? Son muy, sí, muy reservados. Eso no son de abracitos, ni de lejos y venia, ¿no? Como debe ser. Como debe ser. Así estamos de acuerdo. Son de otro nivel, culturalmente y de pensamiento, muy lejanos a nosotros. Se llama Drive My Car, para quienes la quieran ver. Son las 3 horas mejor gastadas de mi vida. Yo me he gastado 3 horas pésimas en cine, incluyendo todos los superhéroes. Uy, bro, esas son de 2:40, ¿no? Avengers creo que fue 3 horas la última. Yo casi me pegué un tiro, ¿no? Sí, claro. Bueno, eso era todo. Y vamos a continuar entonces ahora con un clásico de los 80, un tema de 1985, que fue número 1 en los Hot 100 de Billboard en el 86, del álbum Welcome to the World. Llega Mr. Mister con esto que se llama Kiwi. En los originales, un buen plan. Nico, por favor, ¿podemos recordar el tema del día? Sí, claro, mire, el tema del día de hoy es ¿qué palabra de tu juventud no entenderían los jóvenes y qué palabra de los jóvenes no entiendes hoy? Bueno, un buen plan, Mónica. Pues este mes ya comienzan los grandes conciertos en Colombia. Recordemos que de aquí a noviembre tenemos una programación magnífica, muy grande, no solamente en Bogotá, sino también en Medellín. Pero les voy a hablar del artista que se presenta este mes y es Zoé. Ellos son unos artistas mexicanos que ya lanzaron al principio del año pasado su 7º disco llamado Sonidos de Karmática Resonancia. Y los vamos a tener en Bogotá el 25 de febrero en el Movistar Arena. Esto va a comenzar a las 8 de la noche, pueden todavía conseguir entradas en tu boleta. Y bueno, vamos a tener realmente un concierto de casi 2 horas, donde también Elsa y el Mar, que es una artista colombiana que también se radicó en México hace unos buenos meses, pues va a abrir el show. Así que invitados para asistir a este primer concierto que produce Páramo y que por supuesto nos va a descrestar con esta cantidad de canciones que tienen Zoé como banda mexicana. Bueno, buen plan también para quien lo vio. Yo no lo pude ver porque primero me dio pereza, pero pues es un gran plan para mucha gente. Fueron los Brit Awards, que es como una antesala de los premios Grammy, donde tengo sí, entendido claro. Que esta chica, Adele, la sensual Adele, se ganó premio a mejor canción, mejor intérprete, mejor disco y se ganó 4 importantísimos. Y ella siempre ha sido entonces, muy favorita. Sí, fue como premios, la reina de la noche. Sí, fue la reina de la noche. Saber quién más ganó. Sé que Ed Sheeran cantó. Sí. Y ahí apenas vi a Ed Sheeran, salí corriendo. Nico, ¿su opinión? No, bien. Pero yo hubiera como Forrest Gump. Huido. Doja Cat también Forrest. Se presentó. Otra artista, se llama Little Sims, también estuvo en tarima. Y Liam Gallagher interpretó su nuevo sencillo llamado Everything's Electric. Y una estrella emergente a la que le están apostando bastante, que se llama Holly Humberstone, también estuvo en el escenario. Otro de los artistas que, pues, que ganó, como les estaba contando, es mejor artista nuevo, Little Sims, para que lo tengamos ahí como en el radar. Como decías, Jaime, Adele se llevó a Canción del Año con Easy on Me. Canción Internacional del Año se la llevó Olivia Rodrigo, que también fue nombrada como Mujer del Año de la Billboard. La canción de Olivia Rodrigo fue Good for You. El mejor. Pero esa, ¿por qué no lo has puesto nunca? Perdón que te interrumpa. ¿Es que es diferente? ¿Es no. rap? ¿Es reggaetón o qué? No, canta bueno, divino. Bueno, hagamos un repasito para poner mañana lo que sí. sea lo que sea recuperable. Emilio, adelante. Mejor artista internacional ganó una ídola tuya y de Nicolás. Una mujer que ustedes admiran tanto, se llama Billie Eilish. Y grupo internacional del año, Silsonic. Tremendo, que es el grupo de Bruno Mars y Anderson .Paak, que ese disco para mí es insuperable. Bueno, ¿alguien vio eso? No. Yo vi la presentación de Adele. Y de hecho ayer con Nico, ¿te acuerdas, Nico? Que sí, hablamos un poquito, y, como un abrebocas. Exacto. Pero ¿por qué abrió la boca y no bueno. completo? Bueno, un buen plan, por favor, María Juli, cuéntanos algo. Bueno, pues por estos días he estado hablando mucho, Jaime. No sé si has visto algo de la serie de Georgina Rodríguez. Que, no, bueno, no podría. Están divididas las opiniones. Yo creo que es una serie... No, yo no podría. Tengo que verla porque se han hablado tanto de ella. Pero es de amores y verla. Odios. Es de amores y odios. Pues yo en el almuerzo me estoy viendo un capítulo. Les ¿y digo. Qué tal? Está bien, o sea, es como... Nada, como un montón de excentricidades y por supuesto muestran el lado amable de Georgina, no como la ama de casa, sino también era como una estrategia para que ella no solamente fuera la esposa de Cristiano, sino también pues una influenciadora, una marca propia. Y pues es muy chistoso. Es como vamos a Mónaco y tengo reunión con el dueño de Ferrari. Y son como cosas súper extremas. Pero Georgina, yo creo que desde antes de la serie ya tenía una marca propia. O sea, sí, yo creo que Georgina hace mucho rato no es solamente la esposa de Cristiano, sino que es una socialité. Pues no, pero ahora sí salió, mejor dicho. Bueno, pero como te decía, Jaime, las opiniones están divididas en redes sociales. Hay gente que está feliz con la serie, hay gente que no ha hecho más que criticarla, e incluso su propia familia ha dado algunas declaraciones que no están como tan de acuerdo en la manera como Georgina se está vendiendo, principalmente por sus inicios. Bueno, un poco la serie habla mucho alrededor de del origen humilde de ambos, tanto de Cristiano como de Georgina, pero la familia como que no está tan de acuerdo y siente que Georgina manipuló un poco la información para verse más chévere en la serie. Entonces, bueno, ha habido como algunos encontrones entre Georgina y su familia por esta serie, porque también salieron a decir que los había abandonado. Bueno, en fin, un montón de cosas, pero siento que me pasa lo mismo que Nicolás. Están hablando tanto de eso que siento que hay que darle la oportunidad. Quiero verla yo también. Un par de capítulos. Bueno, yo quisiera nuevamente defender mi punto de vista y no hago parte de las opiniones divididas o no divididas. Lo que quise decir con yo sería incapaz de verla es que jamás la pienso ver. No sé si es buena o es mala, pero no tengo una opinión dividida, ¿no? Es unánime. Ni me voy a enterar nunca de qué es. Yo cuando yo digo dividida es que hay unos que la apoyan y claro, otros que hay la gente odian. Que la critica mucho y hay gente que no, le yo no la odio. Por ejemplo, mi hermana la vio y decía, uy, es que me da rabia esa gente rica que se quiere mostrar. Y yo decía, ok, ya le dio rabia. Yo lo que quiero decir es que yo no la odio. No, claro. No voy a dar ninguna oportunidad. Claro, no. Y que no vas a invertir tu tiempo. Me da lo mismo si está o no. Sí, que no vas a invertir tu tiempo en verla, ¿no? Puedes ver otras cosas que seguro te van a gustar no, más. No, pero sácale todas las arandelas. Okay. Ni tiempo, ni otras cosas. No le gusta, no te interesa. Tengo nada que hacer. Okay. Y que soy como un champiñón. Sí, estás con cocosete solo, fresco. Como una ostra. Y la única opción que tendría es ver la serie de Georgina Rodríguez. No te interesa. No, gracias, no quiero. Pero no es porque... Una personal, digamos. No, okay. Imagínense que no tuviera ninguna opción, que no tuviera programa de radio, que fuera un desocupado. Tampoco la ves. Como gastó el tiempo. No la voy a ver, no me Está perfecto. Eso quería aclarar mío, que no es dividido. No me llama la atención por ningún motivo, pero no la reemplazaría por nada. Simplemente no la vería. Vamos a continuar ahora con algo de música. El turno es para una canción. Uy, me voy con algo venezolano, un temazo de 1987. Un gran músico y compositor Ian Chester, tremendo cantautor, que digamos que es un representante de, yo creo que la última gran época de la música venezolana, una época en que surgió definitivamente mucho talento. Él era de la generación de Jordano, de Franco De Vita, de, bueno, de una banda que yo admiro que se llama Guaco, y él hizo parte de toda esta movida. Esto se llama Por Alguien Como Tú. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Muchos aniversarios hoy. Muchos. En un día como hoy, en el 43, nació Joe Pesci, actor americano. Recuerdo tres películas: Goodfellas, Oscar, My Cousin Vinny y recientemente The Irishman. Pero ha salido mal, ¿no? Ha salido un poco de vaina. Casino. No, él hizo todo. Sí. Raging Bull. En el 45 nació una mujer que pues ha tenido muchos rollos en su vida, sobre todo por haber denunciado a su pareja, Woody Allen, que maltrató a una hija y pues se terminó yendo con su hijastra, ¿no? Sí, claro. Actualmente está Mia Farrow, nació en el 45, se hizo famosa primero porque se casó con Sinatra. Y después porque hizo una película muy importante de el señor Polanski, que se llama Rosemary's Baby. Y tiene muchas películas, la señora. Está muy... Esa es peliculaza, El Bebé Rosemary. Peliculaza. Sí, creo que le sale con cola. Sí. En el año 1956 nació Carlos Gaviria, director de cine colombiano. Y en el año 42 nació Carol King, que es el homenaje que hace Emilio hoy. Uh-huh. Por supuesto, una talentosísima mujer que le escribió música a todo el mundo. Pues Emilio, ¿qué vamos a oír de ella? Algo clásico, normal. Sí, vamos delicioso. A oír algo en su versión en estudio del álbum más importante de la carrera de ella. Yo creo que uno de los álbumes más importantes de los últimos 60 años, que es el disco Tapestry, que como ya dije, fue el disco que marcó la pauta para todas las cantautoras que vinieron después del álbum del año en los Grammy, y esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard. It's Too Late. Un día como hoy nació Guy Ecker. ¡Hombre! ¿Cómo olvidarlo? Gaviota, qué de los... Sí. Bueno, un día como hoy nació también Víctor Mayarino. Estamos llenos de estrellas. Año 57, 59, Galle, que era Alejandra Guzmán. En el 68, mire, Nelson Polanía. En el 72, claro. No, estamos Bolilla, cargados. Hombre, claro. Uy, no, que es un ídolo de... Gran humorista. Alto Turmeque. Gran imitador, Polilla. Esposo de la gordita, ¿no? De la gorda Fabiola, claro. Sí. Uy, pero yo, o sea, no sé dónde qué hacer. En un día como hoy nació Bill Haley. ¿Quién es? Bueno, un día duro. Como hoy murió Bill Haley en 1981. El primer gran éxito de la historia del rock and roll fue uno que él hizo con su grupo, The Comets. Vamos a recordar esto, que es Rock Around the Clock. En un día como hoy nació Julio Jaramillo, cantante ecuatoriano. Ay, me encanta. Muy bueno. Jaramillo. Perdón, falleció en 1978. No, Julito Jaramillo, hombre, nació en el 1975. También nació Orlando Contreras, murió. Estoy peor que con Mónica y María Juliana. No sé qué va a ser. Bueno. Me es más fácil esta sección que Mónica y María Juliana. No me pregunté. No entiendo por qué. ¿Por qué me salió esa tara? Pero yo la creo la que vida. Hablan igual. Bueno, Nico. Tranquilo. Orlando Contreras, cantante cubano. ¿Y saben quién se murió en un día como hoy? ¿Quién? Este es más artista que el señor japonés de Drive My Car. Y largo también. Fyodor Dostoyevsky, novelista ruso. Pero ya tengo un ídolo, James Joyce. Ahí ya le tengo su copia, Nico. El Ulises. Tengo que leerlo por ahí en 10 años. Despacio. Exacto, sí. Él dijo él dio el plazo incluso. Es un día en Irlanda, es un día, creo que en Dublín. 18 horas dura el libro y se gasta 1,000 páginas. Exacto, ¿ya? Así suave. porque es que las de Dostoyevsky son días y días y meses y años. Claro. Las de, Tolstoy, eso es guerras y guerras y vainas. Sí. Estos son 18 horas en la vida de una pareja en Dublín, eso es todo. Y pasan por el parque, ahí se tiran 200 páginas. Y sale. Y ya. Acuérdese lo que escribió él. Hice esta obra para aburrir a todos los literatos 300 años. Ídolo. Es que me estoy volviendo de un ladrillo violento. Bueno, pero más, que yo he sido ladrillo siempre. Hombre. Bueno, bueno. En un día como hoy, pues está, no sé, ¿lo presento yo o tú, Emilio? Yo creo que... ¿Te quieres dar auto? No, yo creo que es mejor que lo hagas tú, porque es que la autobomba sería... Pero muy cortico, sería... Chicoré, alguna vez Emilio le preguntó algo, él murió el año pasado, el 12 de julio. Emilio le mandó una nota y el tipo le dijo, ah, Emilio, me acuerdo que me has entrevistado 10 veces, se volvieron muy amigos. Y bueno, Emilio, ahora sí, ¿qué fue lo que pasó rápidamente? Porque tenemos más cosas. Pues tenemos en este momento la grabación de lo que fue ese momento. Y incluye la interpretación de Chick Corea de un clásico de Stevie Wonder. Aquí está. No, pero espérate que faltó un dato curioso. Sí. Es que aparte de que él hace, explícale que él hace unas variaciones comparando este con este. Ah, sí, pues a ver, doy un poco de contexto. Van a entenderlo. Y un minutico. Y lo otro es que el tipo se le va mal una nota y pide disculpas. Ah, sí. Eso es todo, pero que la gente lo trate de entender para que sea más ameno. Él tenía una academia online y unas academias le podían mandar preguntas y él daba como talleres y todo. Y un día yo le mandé una, me enteré al día siguiente que le... ¿Tú le mandaste una pregunta? Sí, ahí por divertirme, lo último que me imaginé era que era lo que iba a decir. Y el caso es que la pregunta era, mira, yo sé que en tu último disco a ti te gusta cruzar piezas de diferentes compositores. Y él dice, pues, y yo le dije, bueno, ¿cómo haces eso? Y él dice, pues no, yo simplemente me voy a hacer asociación libre. Y el caso es que dice, bueno, entonces por ejemplo... a Mozart lo asocio con Gershwin y a Gershwin con Stevie Wonder. Y entonces da ejemplos como de cada uno. Genial. Pero realmente lo mágico es la interpretación que da en la mitad. Y sí, a la mitad de Overjoyed, él dice, uy no, qué pena, puse mal una nota, y ahí mismo lo arregla completamente en cuestión de segundos. Y eso es lo que es realmente muy especial de esta grabación, que podríamos decir que es exclusiva de los originales. Ah, y habla muy bien de este programa. Sí, entonces, claro. Tuvo feeling contigo y con el programa. Sí, y eso es lo que quiero decir. Recordemos entonces a Chick Corea en el primer aniversario de su fallecimiento. Mucha suerte a todos. Es un arepaso que tiene que ver con el fútbol. ¿Qué opinas? Ay, no. A ver, ¿qué será? ¿Qué opina, Nico? No, pues Nico, a mí no me va tan bien en los arepasos de deporte. Va para arriba, va para arriba. Perdón, pero es que esto puede ayudarle porque dice que tiene que ver algo con fútbol. Claro, no, por eso a mí no me va tan bien en los arepasos de fútbol. Eso sí es claro. Sí. Bueno. Estábamos enteradita. ¿Están preparados? Pues sí. Pero súper preparados, ¿no? Pues, así que uno diga, uy, qué preparación la que... No. Pero ahí vamos. No. Se hace lo que se puede, Jaime. Bueno, pues Florentino Pérez. ¿Le suena este nombre? Sí, claro. Nació en Madrid en 1947. Cumple 75 años el próximo 8 de marzo. Joven. Pues sí. Ningún protocolo, ningún asesor, ningún consejero lo dirá entonces que quizá ha llegado la hora del paso atrás y de retirarse a una vida tranquila. Solo él decidirá, y no está aún por la labor. Hace 35 años que es presidente. ¿Todo eso? No, perdón. No, hace muchos años. ¿Hace cuántos años es presidente, Nico, de... Uy, el Real Madrid? Florentino Pérez, fui hace rato ya, ¿no? Él fue el que llegó con... No, más o menos. Uy, no sé, por ahí que, no sé, 15 años, no sé, no sé. Sí, es que vi mal, listo. Ah, ok. Bueno, pues sí. Los Galácticos y toda esa idea. Claro. Es un poco de él, es un poco entonces antes, yo creo. Bueno. ¿Cuál es el patrimonio, cuál es la fortuna de Florentino Pérez en euros? Uy. Uy, no. A la yugular. Pero a ti te va súper bien todo, Nico, fresco. Es que yo sabes que los de fútbol no... Faltan 10 segundos. Me fui ya, no importa. Creo que me quemé cortico. Orlando Rivera, 2,000 millones de euros. ¡A la mía! ¿Pero ¿sí? cómo hace uno para eso? Mónica Martínez, 1,900 millones de euros. ¡A la mía! Ay, no, yo dije muy poquito. María Juliana Correa, 150 millones de euros. ¡A la mía! Ahí va, a ver, Nicolás, a ver. Y Nicolás, 250 millones de euros. ¡A la mía! Bueno, bueno, ya. Deje la pelotudez. Pero para que nos riamos un poquito torta, también. Es que a mí los argentinos no me producen risa. Ay, no, Nick. Ay, está Pudo buenísimo, está buenísimo. Fui la más bajita, no. Sí, no, tú fuiste la más bajita. El problema es que ustedes no conocen a Florentino Pérez. Claramente. Es que él no tiene la plata por el fútbol. Y me iba a tirar el repaso. Desde hace 35 años es el presidente de la segunda mayor constructora de España, donde tiene el 13% de las acciones. O sea, supo invertir muy bien. ACS. O sea, menos uno para mí. Ay. Pero menos uno para ti y para Orlando Rivera. De una. Oh, man. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. Para él, el fútbol es un pasatiempo, ¿no? Maneja el 12.8% de la empresa constructora ACS, de la cual es presidente desde hace 35 años. Eso no lo sabía nadie. Fue que ayer cuando leí Los Más Ricos de España, ¿se acuerdan? Sí. Me puse a leer a Florentino y tú dije, ¿cómo así? Pero es que este tiene plata. Y me devolví a la lista. Lo encontré en el puesto 40, tranquilo. Wow. Tranquilón. Tiene 870 millones de euros. Siempre y por es que eso tiene les plata. Dije, tiene es que tiene, ver sí. algo con el fútbol. El señor su plata no es del fútbol. El señor su plata es de otra vaina. Más el fútbol, que tampoco es que el tipo haga esa vaina gratis, ¿no? Sí, exacto. Pues ahí quería compartirlo, Nico. Yo sabía que usted no iba a ganar, pero sabía que no me iba a defraudar. Sí, no. Por lo cual, usted lleva sacando gente para afuera, ¿me entiende? Lejos. Sí, claro, yo... Que se vayan lejos de mí. Exactamente. Quietecito. Vete de mí. Yo voy ahí tranquilo, tranquilón. ¿Cómo daré paso, María Juliana? Bueno, yo tengo menos 17 puntos. Mónica tiene menos 14. ¿Ve? Jorge está ahí pegadito con menos 13. ¿Ve? Y Nicolás tiene 2 puntos. Listo. Ok, quiero decir dos cosas antes de que vayamos a los compromisos. Muy importantes para que dejen de tratar de vulnerar mi amistad con Nicolás a través Jamás. De un juego pinche como este, donde los únicos que se han equivocado son los demás y no ese maltrato donde dicen que él hace trampa. Él también se ha equivocado. Todo. Pero es que él nunca dice nada cuando se equivoca. Pero cuando él gana y ustedes se equivocan, dicen que ese es un ladrón. Claro, que hay trampa. Y que roba los palabra puntos. Nunca. Que hay trampa. Pero de emociones. Solo quiero recordarle esto a todos en la mesa. Ay, sí, sí, hoy, estamos, hoy estamos a 9 de febrero. Uh-huh. 9. Falta mucho. El programa comenzó hace muy poco. Comenzó el martes de la semana pasada. Es decir, que vamos activos 6 programas más 2 arepasos hoy. O sea, ni siquiera se han completado 7 programas. Y Nicolás aventaja al colero del arepaso por 19 puntos. A la segunda colera por 17 puntos o por 16. Y a la tercera. Al tercer colero por 15 y tan solo llevamos 6 programas. Yo no quisiera pensar lo que puede pasar el día 28 de febrero. No quiero pensar. No, pero no te adelantes. Podemos sorprenderte. No, yo no estoy adelantando. Su opinión, Orlando. Es todo lo que va a preguntar. No opino. Tu opinión, María Juliana. No, yo tampoco voy a rogar opinión. Estamos a 9 de febrero, esperemos a ver qué pasa. Faltan 20 días para que se acabe el mes. Pero sí les quiero 19. Que dejen ya tanto maltrato psicológico. La otra vez me llamó este tipo llorando a las 9 de la noche. Me que hacía que se renunció al programa al arepazo. Y le dije, o sea, no, Francisco, hermano. Yo no soy una cara bonita solamente, yo tengo sentimientos también. Y el otro punto que tienen que tener en cuenta es desde hace cuánto ustedes no ven a otra persona ganadora del arepazo. Nunca distinta he visto a nadie más. Por eso, entonces, la pregunta es, ¿puede haber un complot? Y tampoco es que se esmere tanto, él se sienta a oírlos equivocarse. Esa es la estrategia de él. Exacto. El tipo... Los veo no irse al barranco. No, o sea, ¿hace cuánto no hace un punto? Hace un punto y se queda ahí... Y simplemente bueno, pero para no atajar el hoyo también hay que tener talento. Claro. No, es que no, yo creo que lo que a veces nos molesta es como esa inclinación tuya con él. ¿Me entiendes? Bueno, sí, como esa defensa. Tengo como que proteger al más débil. Como del que concurso. Él se equivoca y es como, tranquilo, Nico, estabas distraído. Pero claro. No se equivoca y es como, es que muchas Montoras. Brutas. No, señora, y no me respondieron. Eso, no, mentira, pero yo sí nunca me lo digo nunca. Por favor, vamos a corregir porque eso es lo que me hace que los oyentes a veces no me quieran. Nunca se le he dicho brutas. Es verdad, nunca lo dices. Entonces, nunca por favor, te retractas. Devuelvan Mónica, el tape. Porque estás diciendo... No. Te retractas, por favor. Bueno, tú... Yo jamás he hecho no, eso. No, tú nunca lo no, dices. No, dime, me retracto. ¿Me retracto? Yo nunca les digo a ustedes brutas. No, yo pongo una nota razón. Y la gente tiene que interpretar. Si ustedes cometieron una mala decisión, que no voy a expresarla ahorita, y pues eso es un tema que no tiene que ver conmigo, pero esa palabra bueno, yo eres no la muy uso. Exigente. Sí, me retracto, por supuesto, nunca nos falta respeto. Y con nos Nicolás faltaba. Soy igual de exigente, de hecho, nunca eres... le he tumbado. No, con un... Nico no. Sí, no, con Nico no. Pero ya volvemos. Los originales. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Esta noticia sí es una cosa muy rara. Cuéntame. Esto pasó en Suiza. ¿Qué pasó en Suiza? Ustedes saben, pero yo no creo que... No pasa nada. ¿No? ¿Sí? Mira que uno a veces dice, ¿qué tal uno viviera en Suiza y se perdería no, si se las cosas, cosas que pasan en Colombia? No, pues es que no pasa tanto. Por eso lo digo. Claro, pues me acordé de eso. Bueno, yo creo que todos tenemos como ciertas preocupaciones con el futuro, ¿no? Con la vejez. Sí, todos. La pensión, por ejemplo. Uy, sí. O sea, el régimen pensional. Bueno, pues en Lucerna, Suiza, un hombre dijo, hermano, yo estoy como preocupado porque no sé. Bueno, y el tipo empezó a mirar la ley, la legislatura suiza. Sí. Y hay una ley que permite que cualquier persona que viva en Suiza se cambie de sexo y de nombre. Y entonces el tipo dijo, bueno, venga, a ver, miramos. Si yo logro cambiarme de sexo, el régimen pensional suizo me va a dar mi pensión antes. O sea, si yo me convierto en mujer, me va a dar mi pensión antes. Claro, porque tiene la edad es más bajita, ¿no? La edad para pensionarse. Exactamente. ¿No? Bueno, pues el hombre dijo, listo, voy a hacer eso. Se cambió de sexo y pidió su pensión. Y... digamos, no le pudieron decir que no, más allá de que su cotización pensional hubiera sido como hombre. Ya no, como mujer dijo, mire, qué pena, pues que yo me cambié de sexo, estas son mis semanas cotizadas, todo eso, ta, ta, ta. Por favor, denme mi pensión. Pues al gobierno suizo le tocó. Están viendo que esa falla, o digamos, como ese pequeño quiebre que tiene esa ley en Suiza, que era lo que ellos no sabían, con esa también se puede eludir el servicio militar obligatorio si es que se hace el cambio legal de género. Ok. Entonces, bueno, pues el hombre logró muy su feito. Pensión. Sí, muy extraño qué todo, extraño. ¿No? Sobre todo porque lo más chistoso de todo es que el man se jubiló a los 64 años. La edad de jubilación en Suiza para los hombres, ¿sabes de cuál es? ¿Cuál es? 65. Ay, pues, ¿todo ese show por un año? Sí, no. Por eso. A ver, estaba muy aburrido en el trabajo, amigo. Sí. Bueno, ¿tú qué sabes que no sepamos, María Juliana? Bueno, el estafador de Tinder. ¿Han escuchado ese? Sí, que he oído de esa historia, sí, bueno, oye. Sí, total. Todo el mundo está enloquecido viendo la historia. Básicamente, esto es un... una serie que lanzó Netflix recientemente acerca de un tipo que usaba esa plataforma de citas que se llama Tinder, que es bien conocida en el mundo, para conocer mujeres, enamorarlas y robarles grandes cantidades de dinero. Bueno, pues a Netflix le está yendo muy bien en realidad con esta serie, pero está teniendo problemas también. Paralelamente. Legales, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues básicamente... uno de los personajes que hace parte de la historia es el guardaespaldas del estafador y según cuentan, él lo usaba para hacer mucho más creíble su historia de que había dinero, de que lo estaban persiguiendo, de que le iban a hacer daño, como que siempre enviaba a sus víctimas una foto de su guardaespaldas en la ambulancia, como que le habían pegado, etcétera, etcétera. Esto hacía que las mujeres se desesperaran, temieran por la integridad de este hombre que ya las había enamorado y finalmente les diera la plata. Eso hablan, nombre, apellido, todo. Pues el tipo en la vida real... está muy indignado porque primero no sabía que él aparecía en el documental de la serie de Netflix y dice que todo es mentira, que él nunca participó en las estafas de este señor y pues ya está preparando una millonaria demanda para Netflix. Mire, pues, pregunta rápida. No me la he visto. No, yo tampoco. Ok. ¿Ustedes tienen Tinder? No. Segunda pregunta, ¿la han abierto alguna vez y después lo han encontrado? Bueno, me gusta, segunda pregunta. No. Yo una vez la abrí en un viaje a Perú, dos días, y me aterró y la cerré. ¿Les puedo decir algo? A mí una vez... No creas. Una persona con la que yo estaba en España me dijo, oye, es que me levanté un tipo por Tinder, abramos un perfil para ti, a ver si de pronto nos vamos en una cita doble o algo. Todas las que me dieron like estaban en Portugal. Ah, mire pues. ¿Pero eso no tiene geolocalización? Sí, hay unas que... de hecho, eso suena como un update que hizo Tinder y estas aplicaciones de citas. Bueno, ya hay un montón, no hay solo Tinder. No, hay muchas. Hay un montón, ¿no? De hecho, Tinder es como la más... Nos quedamos en el siglo pasado. Yo creo que lo que mejor debemos hacer ahorita es entrar con música, ¿sí o no? Emilio. ¿Sabes que sí? Qué rico. Qué buena idea. Y después, ¿qué les parece Santiago Ángel? Va, bueno. Va. Invitemos a... Entonces más bien hagamos esto. Música con Emilio y luego Santiago Ángel. No ponemos música primero y después Santiago. ¿Pero sabe algo, Nico? Me parece que vamos con música. Elija una canción. Yo creo que hay mucha cosa. Yo creo que hay que ir con música y Santiago Ángel. Emilio. Bueno, está bien. Entonces vamos con esta canción que... uy, esto es de los 90, tremenda canción. El grupo Propellerhead solo hizo un disco, Decks and Drums and Rock and Roll, y esta canción tiene la participación especial de una mujer que se hizo muy famosa por sus canciones de James Bond, como Goldfinger, Diamonds Are Forever, Moonraker, en fin, ella es la gran Shirley Bassey. Esto se llama History Repeating. Pero parece que tenemos un problema técnico. Vamos mientras tanto con Ornella Vanoni y Virginia Raffaele con esto que se llama Tu Me. Don Santiago Ángel, mucho gusto. Hola Jaime, buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Qué más de vainas, hermano? Bien, bien, los he estado escuchando toda la tarde con sus análisis sobre los Oscar, Georgina, las quejas sobre Nicolás, que me parecen al lugar. ¿Qué? ¿Qué fue? No, piensa, señor. Bien. Eso lo digo. ¿Pero qué tú creo que consideras que están de acuerdo en que yo soy... muy... me parece que objetivamente... receptivo con Nicolás. Hay cierta forma diferencial de trato en el arepaso. Ah, cierta deferencia. Mire. Pero, un tema de antigüedad. Acuérdese la frase que les dije, que es el centro de la película Drive My Car. El silencio es oro. Pero a usted le están generando una fama y a mí... The silence is gold. Exactamente. The silence, exactamente, es oro. acuerdo por qué lo dicen en la película, es una vaina impresionante, pero no me acuerdo. Tiene tantas frases que estoy confundido. Santiaguito, sí, pues hombre, tú haces parte de la inmensa mayoría de la mesa, pero la inmensa minoría de los oyentes. Una mano de gente defendiendo a Nicolás. Brutal, no, pero hermano. Es que a Nico, por eso. Ah, no, pero es que sí, claro. Nico pues. Es el ídolo acá. Está los bien, los oyentes lo adoran. Silencio. Edor. Edor. ¿Qué hablas? Bueno, Santiago, bueno. ¿Seguimos con lo de Ucrania? Sí. No, no, en realidad sabe que no ha pasado mucho con ese tema últimamente, no ha pasado nada, exacto. Ahora la prensa internacional está más concentrada en la crisis en la frontera entre Canadá y Estados Unidos por las protestas de los señores que no les gustan las medidas de salud pública en Canadá y que han puesto en una verdadera crisis a la industria de las autopartes, que ha llevado a Toyota y a otras fábricas de vehículos a anunciar cierres porque pues no hay camiones que están pasando las yo estoy contando noticias. Hay camiones que no están cruzando la frontera entre Canadá y Estados Unidos por la crisis de las protestas. Esa es la noticia internacional. Pero hay noticias más importantes en Colombia, Jaime. Muy difícil la situación de orden público hoy en Colombia. Un atentado en el batallón de Granada, el departamento del Meta, en las últimas horas. Hay un soldado muerto, el presunto terrorista que llevaba un motocarro con la carga explosiva que pretendía detonarse cerca del casino del batallón y estalló en la entrada. Hay 5 soldados en grave estado de salud en este momento siendo atendidos y además podemos confirmar que en las últimas horas, hoy, esta tarde, también hubo otro atentado con explosivos en un cantón militar en Popayán y hay 2 soldados heridos. Luego, difícil situación de orden público de nuevo en las regiones en época de elecciones y de campaña. ¿Y qué más tienes? West Camp Kate Aragold. Puede ser. Bueno, mire, le tengo un dato político interesante del que vamos a hablar mañana también. En el Partido Verde hay una crisis importante porque todavía no se han definido sobre a quién apoyar. Hay una parte del Partido Verde que está haciéndole campaña a Alejandro Gaviria, hay otra parte que le está haciendo campaña a Carlos Amaya y hay otra parte que le está haciendo campaña a Sergio Fajardo. Pero hay una pelea muy dura entre la senadora Angélica Lozano, que hoy por hoy pues, es una de las líderes más importantes del Partido Verde, y un concejal en Bogotá que se llama Martín Rivera. ¿Por qué? Porque Martín Rivera, que es del Partido Verde, le ha hecho unos cuestionamientos muy duros a la alcaldesa Claudia López y conocimos los detalles de una reunión este sábado en Medellín de la senadora Angélica Lozano en campaña, en donde pues utilizó algunas palabras un poco subidas de tono en contra del concejal Rivera, que es muy cercano a Fajardo porque no le gusta que cuestione a la alcaldesa Claudia López en Bogotá. Palabras muy difíciles, groseras. Y pues así las cosas, parece que la alcaldesa y Angélica Lozano, que recordemos son pareja, pues están apoyando a Alejandro Gaviria. Mañana les desarrollamos ese dato político. Al sukut min habab. O sea, bueno. ¿A qué velocidad busca por Google? Está ahí pegado el celular, Santi, no te imaginas de qué manera. Que no entiendo de qué está hablando Nicolás, no entiendo. El silencio es oro. Silencio es oro en pero todos en los muchos idiomas. Alemán, árabe, ¿qué más quieren? Lo importante es que nos quede claro, a mí ya me quedó. Sí. No, pero es que yo no entiendo. Bueno, Santiago, ¿listo o algo más? No, señor, eso es todo. Bueno, mañana desde las 4 de la mañana usted está dándole, ¿no? Sí, señor. Vaya a dormir. Firmes. El silencio es oro, con acento paisa. No, ya volvemos. Con acento. En los originales, la nota tecnológica. Bueno, en la nota tecnológica es que un equipo de científicos anunció el descubrimiento de una variante más contagiosa del VIH, el virus que puede desencadenar el SIDA si no se trata. Los investigadores han detectado por el momento 109 casos, casi todos en los Países Bajos, y la mayoría, 82%, en hombres que tienen sexo con otros hombres. La variante VVB triplica y quintuplica la cantidad habitual de virus en la sangre. El virus comenzó en 1920 en los chimpancés que se lo pasaron a los humanos. Estos ya son datos que no conocía, en lo que hoy es la República Democrática del Congo, aunque no se identificó hasta 1983. Fue un paso de los chimpancés a los humanos. ¿Qué pasó ahí? Yo no voy a decir nada. La variante VB es especialmente agresiva. Destruye los linfocitos CD4, un tipo de glóbulos blancos que protegen a las personas frente a las infecciones. La Organización Mundial de la Salud pues ya está en un trabajo tecnológico para detectar y evitar que esto se extienda. Hicieron un estudio en 7.500 personas. Ya comenzaron realmente un trabajo tecnológico muy importante para evitar estas mutaciones que no se conocían desde hace mucho tiempo en este virus, que teóricamente estaba relativamente, comparado con 1980 y algo, relativamente calmado. Nota tecnológica, Mónica. Bueno, pues Futurama vuelve otra vez a la pantalla. Recordemos que esta serie creada por Matt Groening pues había ya dejado de emitirse, y ellos se adelantaron mucho a lo que iba a suceder con la tecnología hoy en día. Pues ha anunciado que para el 2023 vamos a tener una nueva temporada, va a tener cuatro, capítulos iniciales, y seguramente pues Futurama nos va a seguir revelando qué va a pasar en el futuro con el tema de la tecnología. Para la versión de los Estados Unidos se consiguió firmar un acuerdo para el regreso de las estrellas que prestaron su voz en esta primera parte, que fue Fry, que fue Billy West, y a Leela la hizo también Leela, que en vida real también se llama igual, junto con el elenco oficial. Así que vamos a tener para el 2023 una nueva temporada de Futurama. Bueno, Nico, recordemos el tema del día, hombre. ¿Qué expresión o qué palabra de tu juventud no entenderían los jóvenes, y qué palabra de los jóvenes no entiendes hoy? Pues, hombre, yo creo que este hombre no entiende nuestra época, o la entiende mucho mejor que yo. Jaime, con esta entrevista de Stevie Wonder me respondes todas las inquietudes y me transporto a mi vida de adolescencia. No quiero ser supamedia, Jaime, pero qué entrevista tan bacana. Pues claro, yo en mi vida entrevistaba a Stevie Wonder, que yo recuerdo. Fue Chick Corea haciéndonos un cover de Stevie Wonder. Eso es lo pero que eso fue. No fue una entrevista. No fue una entrevista, de hecho fue... Pero la pregunta es, Nico, ¿será que no tenemos el idioma para ser comprendidos? Yo creo que es por ese lado, ¿sabe? Me parece... Yo en mi vida he entrevistado a Stevie Wonder. Es de mis sueños. Creo que suponen que mi voz es la suya y que su voz es la de Stevie Wonder. Y la de Chick Corea, ¿la voz de quién es? Porque pues Chick habló ahí en esa grabación, ¿no? Sí, hablaron mucho, pero bueno, no importa, eso es otro tema. Pero la pregunta es, pues este hombre sí no entiende nada, ¿no? O sea, a mí no me entiende. Pero ídolo. Carlitos, me volví a mi adolescencia. Qué entrevista tan bacana la de Stevie Wonder. Y yo, bueno... Le digo que... ¿Será que se nota? Yo creo que ese es un ganador, hermano. Pero ¿sabe qué? Es que me parece difícil encontrar algo mejor. Yo creo que eso es un 6, Nico. Me parece buenísimo 6-0. Ese tweet. Pues nota, Nico. 6-3. Bien. Dime con quién andas y te diré quién eres. No, es que después dicen muchas groserías. ¿Qué clase de blanco dice? ¿Qué clase de hombre eres tú cuando estás conmigo? No puedes arrancar. ¿Será que no le sube la gasolina al tanque? Mire. Eres una chatarra que está buena pa' quiliar. ¿Cómo? No, yo no entiendo nada. Yo tampoco. Hacerle visita a la novia en el quicio de la casa. Eso tampoco lo entiendo yo. Eso no lo entienden los jóvenes de hoy. Yo, por el contrario, no les entiendo ni jota de sus mensajes llenos de emojis. Claro, sí, de los cositos y las vainas, sí. cositos y la... Mi madre no entiende inglés, tampoco entiende qué es spoiler. Yo le digo, no te compliques la vida. Lo puedes decir en español. La traducción más exacta de la película spoiler es adelanto. Estoy de acuerdo. En mi colegio decíamos, esa profesora es severa terapia. Y los jóvenes he escuchado que dicen que las cosas son muy aleta. Ya que es esa vaina, yo creía que el aleteo era uno de esos bailes especializados de la actualidad, pero ahora estoy perdido. Cucho, apareció Cucho. No, hombre, ¿qué dice Cucho? Surumba, hay mucho atembao que no sabe que así se le dice a la deliciosa agüita de panela. Y de los jóvenes dice que hacer el delicioso para decir que quieren empujar las tripas. Nota, Nico. Bueno, 5-8. No. En el cuartel, a Lancita lo mandaron para cuatro bolas. No, hermano, es que es imposible de leer todo. Yo no sé. No, está muy difícil. Menos mal usted no puso que expliquen qué palabras usted se imagina las cosas que podríamos oír, brother. No, pues es que íbamos a ver qué pasaba, ¿no? No hubiera sido muy berraco, pero bueno, yo qué tal vez. Bueno, Emilio, vamos con música. No se muevan, que falta un arepaso. Y está muy bueno hoy y tiene que ver con moda. ¿Cómo está de moda, Nico? Hombre, como siempre, pasado de moda. O sea, va a ganar. Sí, yo creo que gano. Bueno, vamos con Propeller Heads y Shirley Bassey, History Repeating. Bueno, vamos libres. Puse a leer. Y quisiera pues que mi nota se llame Los Originalitos, pero no tienen que decir originalitos ustedes, cada cual bota una cosa picadita ahí antes del arepaso, que está muy bueno hoy. Es de moda, ¿no? Claro. A ver, originalitos para mi nota. Y cualquiera puede ponerse su presentación. A ver, ya. En Los Originales, Los Originalitos. Con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Mini-me. No. I want to say hello to Colombia and thank you so much. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con que pusiamo in tre. Bueno. Puse a leerla, pero rápido, o sea, no nos va a hacer perder tiempo. Me puse a leerla, pues los originalitos es Ucrania, militarmente hablando, versus Rusia. Sí, ah, sí, claro. Sin contar misiles y sin contar que, pues, en Ucrania no hay armas nucleares, ¿no? Pero me puse a leer esto. Soldados activos en Ucrania, 250,000. En Rusia, 1,000,000. Reservistas, 600,000. En Rusia, 3 millones. Tanques, pero tienen. Quiero decir que Ucrania coja a Colombia y la suena duro, ¿no? Sí, son con todas. Pero si ponemos tanques en Colombia versus Ucrania, Ucrania tiene 800 tanques. Rusia, 4,000. Sí, claro. Artillería. Estos hombres de Ucrania tienen 1,800 aparatos. Los rusos, 7,000. Aviones de combate, ahí sí están muy llevados. Pero también, repito, ¿cuántos aviones de combate tiene Colombia, Niki? No, yo creo 18, que debe tener que... ¿Cuánto menos? 14, yo 23. Creo que menos. Cuando tenían los... Los Kafir, ¿se acuerda? Mirage, primero los Mirage. Sí, Mirage y Kafir después, tenían, ¿no? Tenían dos y estrellaron los dos, creo. Sí, o se vararon, sí. Alguna cosa. Para... Bueno, aviones de combate de los de Ucrania. Después los Kafir llegaron como a 12. Sí. Aviones de combate de Ucrania, 125. Los rusos tienen 2,160. O sea, originalitos. Nico, ¿de qué quiero hablarles, por hombre, favor? Pues hablemos... Picoso, así, pin, datos. Muy picosa, Mary Margaret Krupper, de 80 años. Ella, desde niña, quiso ser monja e hizo sus votos religiosos cuando tenía 20 años. Hoy cuenta con 80 años. Y, bueno, esto es un caso muy similar que ocurrió hace un año... pero ella tuvo a su bien administrar un centro de educativo, de estudios primarios, para ayudarle a las personas que no tenían educación. Bueno, la empezaron a investigar en estos días ya después de pandemia y resulta que desvió $835,000 de esos fondos escolares. Pero es que es una monja, es que no lo hizo de mala fe, es monja. Pero además ella sigue sosteniendo sus votos de pobreza. ¿Saben por qué? Porque a pesar del desvío de esta plata, todo ese dinero se lo llevó para Las Vegas y lo apostó. Perfecto. Y perdió. Sigue siendo pobre. O sea, ella no ha incumplido sus votos. Perfecto. Qué maravilla. A ver, Mónica, picoso. Bueno, pues que Russell Crowe se une al reparto de Kraven el Cazador, que va a ser la nueva película del Spider-Verse. El elenco, pues, está feliz de tener a este miembro. Él ha confirmado su llegada a la próxima película. Esta va a ser lanzada por Sony. Y, pues, es donde vamos a ver ampliado un poco el lanzamiento de Venom. Y la que ya vimos, que es Spider-Man No Way Home. Así que según The Hollywood Reporter, el rol que interpretará Russell Crowe en la película de Kraven no ha sido revelado, pero se sabe que muchos de los personajes principales del largometraje forman parte de la familia Kraven, que es el clan Kravinoff. Esto, digamos, que le va a dar un poco como de continuidad a las producciones de Marvel. Y pues a Russell Crowe lo vamos a ver antes de este papel que les estoy contando, también en la película de Thor Love and Thunder como Zeus, que se va a estrenar en julio de este año. María Juliana. Bueno, en China, en una compañía inmobiliaria que se llama Vanke, pues nombraron a un robot como la empleada del año. Algo que suena absurdo, que habíamos visto como... De verdad. Cuando en películas, cuando los robots empiezan a tirar a un lado a los humanos, pues ya está pasando. Se llama Xiao Panse y se dedica a cobrar pagos atrasados y trabaja todos los días del año. De hecho, estas fueron las razones por las cuales... Como gambetea un robot también, si le está cobrando. Ese robot, mira. Págame el dinero, Ese robot tiene un desempeño como ningún otro empleado. Trabaja todos los días las 24 horas y no cobra sueldo. Además, tiene una eficacia del 94,1%. No, y la ética de trabajo debe ser impresionante. Claro. Exacto, sí. La soleada que debe meter ese robot. Obviamente los empleados no están muy contentos con eso, no, pues, que no tiene nada que ver y que el tema de empleado del año debe ser para un humano, no para no para un robot. Está como en el capítulo de los Simpsons donde premian a la barra de Polonio, que es lo que premian, la bala de a Homero no, sí. Bueno, ya todos hablaron, los dejé que se relajaran, que hayan botado todas sus fuerzas contra miembros de la mesa de la respuesta del concurso, y en este momento no me queda más remedio que acudir a mi última arma, que es el arepas. Ok. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, la industria del calzado deportivo, conocidos en Estados Unidos como sneakers, en Colombia como tenis, le debe mucho a Carolina de Mónaco. En el año 2014, en el baile de la Rosa, baile al que no pude ir yo por no poseer los modales suficientes para sentarme en esa mesa, la princesa apareció con un fabuloso vestido de Chanel y unos tenis. Sí. En esa ocasión no pudo ponerse tacones porque acaban de operarla de la rodilla. Caminaba con la ayuda de un bastón y tenía que ir cómoda. Bella, hace 10 años, 8 años. Que alguien como ella, siempre encabezando la lista mundial de más elegantes, acuérdense que ella fue la imagen siempre de el hombre sin dientes, Karl Lagerfeld. Claro. Se pusiera sin complejos unos sneakers en una velada tan glamurosa como aquella, produjo que la moda sport cambiase de registro y dejase de reservarse para hacer deporte. Poco a poco el hecho de ir en deportivas, como llaman los españoles, fue dejando de significar dejadez y vulgaridad y se convirtió en ejemplo de estilo. Pues muchachos, hoy en día unos tenis finos valen $800. Hay tenis para vestir. Incluso más. Los de Kanye West son carísimos. Incluso más. Exacto. Los de Nicolás son para correr. Sí. Son para patear balones, pero para vestir no. Pero es que no ese es el tema. El tema es los que son de verdad para la masa, para la clase media, punto. Sí. La realidad es que cada vez vamos más de plano. Y eso lo he visto en muchas mujeres. Cada vez veo mujeres muy elegantes con tenis. Con tenis. No, vuelvo y repito, no unos unas chapas de esas para correr, no. Bonitos, no tienen que ser una cosa también tan distinguida. Hombre, yo no sabía, pero hay una marca que está por encima de Adidas. Perdón, no, no, que está por encima de Asics y Puma. Primero Nike. Sí. Estoy hablando de la masa. Sí, sí, sí. Segundo, Adidas. Y tercero, Skechers, que los conocen. Ellos, los Skechers, son una familia judía, papá, hijo, la familia Greenberg, que fundó hace 20 años la tercera marca más vendida de tenis en el mundo y la segunda en los Estados Unidos. En Estados Unidos, solo detrás de Nike, está por encima de Adidas en Estados Unidos. Hay que recordar que la marca Adidas es alemana. Sí. ¿Qué opinan? ¿Alguien conoce los Skechers? Sí, yo sí, los he visto. Sí, los he visto por ahí. Y él acá, ahora no son muy fuertes en Colombia, pero hubo una época que sí. Sí. Cuando yo era pequeña, estaban muy de moda los Skechers. Dos años más o menos. Estaban muy de moda los Skechers, sí. Yo tuve, chiquito. Yo también cuando tuve. Cuando tenía 2 años. Yo no. No, yo. En mi vida tuve Skechers. No tuve. Yo sí. No, mi hermana tenía y le encantaba. Es que son para la chica. Eran muy lindos. Tienen colores lindos. Y sacaron suecos. Me compré unos ahorita. Creo que nunca los voy a usar, pero vestidores. Vamos a ver cómo vistes. Yo no creo en eso. Pero bueno, yo respeto. La pregunta es muy sencilla. Les voy a dar 20 segundos. ¿Les parece muy poco tiempo? No, está apenas. En dólares, ¿cuánto facturó, cuánto vendió ventas Skechers el año pasado? En el mundo. Bueno, pues, por eso yo digo, este muchacho se aplasta a ver a la gente perder. No hace nada. Exacto. ¿Pueden creerlo? Orlando Rivera, $8 mil millones. No puedo decirte que estás mal, Orlando. Por lo menos tienes la visual de que la segunda compañía que vende tenis en el mundo no puede vender $10 millones, como dice Mónica Martínez. Eso lo vendía Croydon en 1946. Bueno. Menos uno para Mónica Martínez. Yo voy anotando. En los originales. La corrección. Es que yo peluqueo por arriba y por abajo. Pero en este caso todos están por debajo menos Orlando, que hizo un digno puntaje, que no debo corregirlo porque fue el que tuvo más sensación de lo que es una empresa de tenis, la segunda de Estados Unidos, por encima de Adidas y tercera en el mundo, bueno, por encima de Puma. No, Gloria. Y yo no conozco ningún equipo de fútbol que juegue con Skechers, ¿no? Claro. Y Nicolás y María Juliana Correa, 1,000,000,000, muy malo, pero después de 10 en guerra, cualquier hueco es trinchera, ¿oye, mi amor? Ah, sí. Y Nicolás Samper, pues ahí, muy, muy, muy, muy indeseable la respuesta para mí, con las expectativas que siempre tengo de él en los arepasos, pero pues paga el seguro, $360 millones. Muy mal. No me atrevo a castigar por arriba porque estuvo muy bien. Le faltó bajarle un poquito. Y a Mónica sí me toca con todo el peso de la ley, 10 millones. La respuesta correcta es $5,220 millones. Es plata, ¿no? Sí. Y son dos, ¿no? Papá e hijo. Él se llama Robert y el hijo Michael Greenberg. En las oficinas de Skechers en Manhattan Beach, California, cuando ya les iba bien en el negocio en 2002. Uy, pero estos manes cada uno tiene más, 20 años más. O sea, uno de los dos tiene que haber caído, ¿no? Sí. Bueno, pues hombre, Nico, por eso explico. No es que yo lo defienda ni es que yo lo cuide, sino que el tipo, él se aplasta a mirar alrededor. ¿O me equivoco, Nicolás? No, es correcto. ¿Cómo va el arepaso, por favor? Bueno, yo tengo menos 17 puntos. Mónica tiene menos 15. Orlando tiene menos 13. Y Nicolás tiene 2 puntos. Bueno, no pasó nada. Se movió un poquito el centro con Mónica perdiendo puntos. Pero no va para más. Nico, ganador del Twitter de hoy. Sí, hubo 3 ganadores. ¿En qué palabra de tu juventud no entenderían los jóvenes y qué palabra de los jóvenes no entiendes hoy? Cucho, que dijo surumba, hay mucho atembado que no sabe que sí se le dice a la deliciosa agüita de panela, y de los jóvenes dice que hacer el delicioso para decir que quiere empujar las tripas. Andrés Piedraíta, pues mi abuelo, cuando quería ser despectivo con alguna mujer, les decía guaricha, y con los hombres guache. Luego, con el tiempo, me di cuenta de que estaba muy equivocado. Y Carlos Gómez, Jaime, con esa entrevista de Stevie Wonder, responde todas las inquietudes con respecto a la pregunta de hoy. Me transportó a mi bella adolescencia. No quiero ser chupamedias, Jaime, pero qué entrevista tan bacana. Yo creo que es el ganador de la semana, ¿no? Yo también. Muy bueno. Bueno, así llegamos al final de los originales. A las 8, el sabor de la noche, concierto de Carole King. Y Emilio, tenemos unos segunditos para poner música. Gracias. Listo, los espero con Carole King celebrando hoy sus 80 años en el concierto de la noche. Mientras tanto, vamos con este cover clásico, un tema original de The Shocking Blue del 70, versión del 86 por Bananarama. Aquí está Venus.